estuviera en representación de los diálogos ecosistémicos en Chapultepec. Los diálogos ecosistémicos que estamos impulsando desde hace 5 años procuran no solamente la denuncia, sino sobre todo el anuncio de un mundo mejor. Los antecedentes de estos diálogos están fijados por el Foro Social Mundial. Seguramente ustedes han escuchado que ese Foro Social Mundial se erigió en Porto Alegre en 2001, desafiando el sistema capitalista que está destruyendo el planeta. En México, en el Zócalo, en los años 2008, 2009 y 2010, establecimos 10 cartas temáticas de en qué consiste responder la pregunta: ¿cómo podemos tener otros mundos más dignos y posibles? En esas cartas nos dimos cuenta de que cada especialidad, como el medio ambiente, la economía, la cultura, la política, la comunicación y muchos temas, están trabajando intensamente, pero lamentablemente en forma separada. Entonces, en los diálogos que sostuvimos en el Zócalo en 2010, acordamos establecer un proceso de diálogo entre las especialidades y las luchas parciales. Y creamos los diálogos ecosistémicos en Chapultepec hace 5 años. Están ustedes invitados a participar en el diálogo número 13, que se tendrá lugar el 26 de octubre, precisamente en Chapultepec. Estamos procurando no solamente denunciar, sino articularnos entre todas las luchas y no estar únicamente focalizados en nuestra temática particular. La red Tlaloc que se acaba de presentar funge como secretaría de estos diálogos ecosistémicos. Por favor, acudan el 26 de octubre en Chapultepec. Están ustedes invitados y con la compañera Yadira pueden dejar su dirección. Muchas gracias.